Lo tenemos, le agradecemos, ahí esperó unos minutitos nuestro espacio publicitario a Luciano Trucci, de director de Estadística y Censo de Río Negro. Luciano, ¿qué tal, cómo le va? Acá los saluda Walter y Josué, buen día. ¿Qué tal, Walter? José, buenos días para todos. Bueno, semana especial, me imagino, ahí, bueno, comentábamos ahí fuera del micrófono, mucho laburo, pero dimensionando lo que es esta semana también importante, después de mucho tiempo. ¿Qué nos puede decir y recomendar para aquellos que están escuchando en este momento la radio y están viendo el canal, a tener en cuenta este miércoles? Sí, intensa esta semana. Bueno, ya venimos de un tiempito, unos meses, bastante intenso a nosotros. Bueno, decir a las familias y a las personas, a los vecinos de acá, que ya estamos pensando lo que es el censo rural, así que aquellos que viven en la zona de chacras o en los campos, que estén atentos, que los censistas ya están pasando. Si no pasaron, pasarán entre hoy y mañana. El censo rural termina mañana, y el miércoles, el 18 de mayo, este miércoles, ya a las 8 de la mañana se juntan los censistas en la sede, y entendemos que 8 y media ya van a estar recorriendo los censistas las calles de Viedma para estar censando. Lo van a identificar fácil a los censistas, tienen unas pecheras blancas con unos logos en azul, que andan con un bolso con dos formularios, una credencial azul grande colgando, son fáciles de identificar. Por lo menos las fotos que me van llegando a mí de todo lo que es el operativo rural, que lo arrancamos hace una semana, falta la vista que el censista es quien es el censista, porque está todo bastante identificado. ¿Qué cantidad de censistas hizo falta o se necesitó aquí en Viedma para hacer la recorrida? Mira, el número exacto en Viedma, en toda la provincia, son 13.600 la estructura total. Viedma creo que era 1.000 y pico que teníamos en la de estructura para lo que es el censo urbano y rural. Y pero bueno, esta estructura tiene censista, tiene jefes de radio, jefe de fracción, asistente de jefe de fracción, jefe de departamento. Es una estructura piramidal bastante grande. Ah, mira, hay toda una organización del trabajo en campo a partir de otras coordinaciones también superiores. Ahí está. Claro, sí, es una escala en forma de pirámide, donde está el coordinador provincial, que se acá es personal de la dirección, y después los jefes de departamento, uno para cada uno de los departamentos, excepto el departamento Roca, que es bastante grande, y pusimos dos jefes de departamento, que son los consejeros de educación, y bueno, de ahí para abajo, jefe de fracción, jefe de radio y censista. Bien, pregunta desde lo práctico. El miércoles, ¿hay que estar ahí en la vivienda? ¿Aquel que hizo el censo de manera digital tiene que tener anotado a mano el código? ¿Qué es lo que...? ¿O tratar de lograr la impresión de eso que se le dio como certificado a aquel que lo hizo digital? ¿Qué nos decís? El que hizo el censo digital, que espere, que tenga el código a mano, que tenga el código a mano, o sea, que lo tenga y lo tiene, hizo el censo por el teléfono y le llegó el código vía un mail y lo tienes del teléfono, que tenga esa captura de pantalla, que lo tenga anotado en un papel, pegado en la de, pero que lo tenga a mano, así se lo da al censista. Cuando el censista pasa, la persona le dice: nosotros ya nos censamos de forma digital. El censista le va a preguntar el código, se lo dan, es un código alfanumérico de 6 dígitos, y bueno, hay una pregunta sola que le hace el censista, que cuántas personas viven ahí, de qué sexo cada una, y nada más. En el caso que esa persona no puede, que se hizo el censo digital, no pueda esperar en la vivienda del censista, no sé, porque trabaja, es una enfermera que trabaja en el hospital, o no sé, o es un locutor de radio y vive solo y está haciendo el programa de radio, que le deje el código al vecino, o que lo deje pegado en la pared, en la puerta. Sirve dejar el código pegado en la puerta, bien. Ya, si la persona que se censó de forma digital no puede quedarse en la casa esperando al censista por trabajo, por algo, y vive sola, o el otro integrante tampoco puede quedarse, en esos casos que lo pegue en la puerta, que ponga cuántos son por sexo, y que se lo di, o se lo dé al vecino, y o se lo dé al vecino, porque el censista va a recorrer la cuadra, ¿no? Está. Bien, el horario es de a partir de las 8 de la mañana, ya van a empezar a sonar las palmas, a golpear la puerta, suena el timbre. Y a las 8 de la mañana arranca el operativo, y va a durar hasta que termine el censista hacer su recorrido. Esperemos que sea a las 4 o 5 de la tarde y ya estén volviendo ellos a sede, algunos antes. Va a depender mucho de en el segmento que le toca, la cantidad de viviendas que están habitadas, la cantidad de integrantes de las viviendas, y si hayan hecho o no el censo digital. Te toca una zona donde por ahí las viviendas son de pocos integrantes y un avance grande de lo que es el censo digital, bueno, el censista por ahí va a terminar temprano. Si son en zonas donde son familias más numerosas y no tuvo tanta incidencia el censo digital, se le va a complicar un poco más. Bien, y aquellos que no lo hicieron y lo tienen que hacer presencial, ¿el censo se hace en la vereda? ¿Cómo es? ¿Hay que dejar ingresar? Eso va a criterio del vecino y del censista. O sea, no es necesario hacerlo ingresar a la vivienda del censista. Podés vos, desde la puerta, contestar tranquilamente el formulario. Es una entrevista que dura una familia de 3-4 integrantes, puede llegar a durar 20 minutos la entrevista, va en cada uno, si quiere hacer pasar al censista adentro o lo atiende en la puerta y le va pasando la información. Ahí está. Bueno, Luciano, no sé si sentís que quedó algo por decir todo, pero lo principal es eso, esperar en casa, el laburo de todos los que van a estar trabajando ese día, y los que hicieron digital, tener el código, y los que no, estar preparado, que va a durar 15 minutos, 20 minutos la entrevista. Sí, bueno, pedirle eso a la gente, que es el miércoles es feriado, es un feriado nacional que se da para hacer el censo. O sea, la idea es que todos estemos en casa esperando al censista, que sea una jornada abocada plenamente a que el censo salga lo mejor posible. Por eso esperar en las casas a que venga el censista, ser amable con el censista. Les pido a aquellos que tengan perros sueltos que los entren también, que es un peligro. Bueno, imagínense que es mucha la gente que va a estar saliendo de una casa, entrando a la otra, y los perros son bastante territoriales y suelen torear y ladrar. Y bueno, no es grato que un censista esté esquivando la mordida de un perro o esté lidiando con eso. Así que aquellos que tienen perros, por favor, que los tengan adentro. Lo último, Luciano, nos preguntábamos acá, y acá me lo recuerda bien Josué, es en las ocupaciones, ¿se hace el censo también? ¿Los vecinos que están ocupando en una casilla, algo, sabe, va a llegar el censo ahí? Sí. Nosotros, el censo es de las personas que están habitando acá, no importa qué régimen de tenencia tengan con la vivienda, si son propietarios, si es un plan social, si es una toma, no importa, nosotros vamos y censamos. Sí, está pues segmentado, la segmentación se había hecho hace 2 años, pero bueno, hubo partes de crecimientos en algunas zonas de la ciudad, o lo mismo pasó en otras partes de la provincia, donde hubo asentamientos que aparecieron así bastante rápido, y bueno, nosotros fuimos, los segmentamos, contamos las viviendas y designamos censistas por ahí también. Está. Listo. Muchas gracias por estos minutos, ahora sí, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Luciano Trucci hablando con nosotros, director de Estadística y Censo a nivel provincial.